cuestiona subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos para conversar con el doctor Carlos Cafure, coordinador de la Intersindical Argentina, que ha sacado este duro comunicado en rechazo a la obligatoriedad de la vacunación en los puestos de trabajo y tal vez como una manera encubierta de suspender personal, de achicar personal. Estimado Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, para que nos repases entonces la postura que tienen desde la Intersindical frente a esta idea de obligar a la gente a vacunar para poder trabajar. Bueno, si vos me permitís tener unos minutos al aire, me gustaría poder leer el documento que hemos elaborado en conjunto con distintas agrupaciones y sindicatos, no solamente de Córdoba, sino de otros puntos del país. Sí, adelante. Respecto a este tema. Sí. Bueno, el título del comunicado dice: la vacuna contra el COVID, la vacuna contra el COVID es voluntaria en la Argentina. Por estos días se viene instalando, tanto desde sectores políticos y empresariales, acciones tendientes a promover que las vacunas contra el COVID-19, que en la República Argentina son voluntarias, pasen a ser bajo, de alguna forma, obligatorias. Bajo la consigna de no pagar salarios a quienes no quieran vacunarse o obligar a las trabajadoras o trabajadores que decían no vacunarse, el tener que costearse a su cargo la realización de PCR cada determinado número de días, por ejemplo, nos encontramos ante medidas que claramente apuntan a convertir una vacuna voluntaria en obligatoria. Al respecto, hay que aclarar varias cuestiones. A través de la resolución número 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se aprobó el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 y se establece, entre otras cosas, la vacunación será voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y deberá garantizarse a toda la población, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad. Desde el propio gobierno nacional se pronunciaron oportunamente rechazando las declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina bajo el título "El gobierno cruzó a la UIA. No puede haber sanción si la vacuna es optativa". Santiago Cafiero aseguró que ninguna política sanitaria puede ser dictada desde las empresas. Esto salió claramente y se cita la fuente, que es el diario Página 12. Las vacunas que se están aplicando en nuestro país son de emergencia. No han cumplido con todas las fases que deben tener las mismas para tener el carácter de ser obligatorias y a la vez ser incorporadas en el calendario vacunatorio correspondiente. En muchas industrias, empresas y pyme, en la actualidad se trabaja fuertemente en materia de prevención por medio de rigurosos protocolos internos que permiten prevenir y disminuir al máximo el riesgo de contagio entre sus propias trabajadoras y trabajadores. Es inaceptable el silencio de las centrales obreras al respecto. Es inaceptable, además, usar a la pandemia para seguir avasallando los derechos de la clase trabajadora argentina. Para despejar cualquier intento de impulsar la vacunación obligatoria en Argentina, cuando no reviste ese carácter, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha manifestado días atrás en relación a la oposición que se tiene a que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. Este pronunciamiento se difundió bajo el siguiente título: la OMS se opone a que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria. Se cita la fuente, que es TELAM. Todo el pueblo argentino, sin lugar a dudas, quiere que esta pandemia acabe. Sabemos que la vacuna es una herramienta importante más para vencer esta problemática sanitaria mundial en algún momento. Pero debemos comprender que ninguna de las vacunas que se están aplicando han terminado todas sus fases de investigación. Por eso son de aplicación de emergencia y revisten el carácter de voluntaria. Además, estamos convencidos que desde el Estado se debe trabajar en una campaña de concientización para acceder a la vacuna contra la COVID-19. Pero no se debe tolerar más, bajo ningún concepto, que se pretenda desde distintos sectores imponer su colocación. Debemos, por lo tanto, lo dispuesto en la normativa nacional en la materia. la posición pública fijada desde el propio gabinete del gobierno nacional, perdón, a través del jefe de gabinete, y lo expresado al respecto desde la propia Organización Mundial de la Salud. Pero especialmente hay que recordar lo establecido en la propia Constitución Nacional, que es la Ley Suprema de la Nación, en su artículo 19, que dispone expresamente: ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de que lo que ella no prohíbe. Ese es el documento que se ha decidido sacar de la intersindical. Como te decía anteriormente, se integran agrupaciones sindicales, agrupaciones de jubilados y también sindicatos de Córdoba y de otros puntos de la República Argentina. Es interesante la cita que se le hace al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, porque pareciera de que los estamentos oficiales, el Estado, sería interesante que se ponga de acuerdo consigo mismo, ya que está claro que no pueden las empresas dictar políticas sanitarias o instalarse la vacunación como obligatoria, sobre todo una vacuna como esta que está en fase de experimentación. Pero por el otro lado, los ministerios de educación, los tribunales y algunas empresas lo ponen como condición para asistir al trabajo. Tal cual, sí, nosotros creemos de que hay que trabajar, y creo que del Estado tiene que trabajar fuertemente en lo que es una campaña de concientización sobre el beneficio de la vacuna, recordando que, como lo decíamos en el documento, son vacunas que están en etapa de investigación, no han terminado todas las fases, para justamente revertir ese carácter obligatorio que tienen, por ejemplo, otras vacunas que están incorporadas en lo que es el calendario vacunatorio obligatorio en nuestro país. Y recordemos claramente, bueno, de que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que es la resolución 2883/2020, que establece justamente esto, que la vacuna es voluntaria, no es obligatoria. Ha habido, como decías anteriormente, y está citado en el comunicado, declaraciones del propio Gobierno Nacional, en donde también se hace este tipo de expresiones, ratificando lo que ya está establecido en esta normativa a nivel nacional del Ministerio de Salud. Y la verdad es que la propia Organización Mundial de la Salud, que es el organismo máximo internacional en la materia, también se ha pronunciado sobre el carácter voluntario de la vacuna contra el COVID, razón por la cual creo que ya a esta altura del partido es inaceptable que haya sectores empresariales o otros sectores que pretendan a través de determinadas acciones o medidas convertir a una vacuna que hoy por hoy tiene el carácter de voluntario en obligatorio. ¿Qué esconden estas intenciones de exigir la vacunación de los tribunales, de las empresas, de algunos estamentos del Estado? Y eso habría que preguntárselo a las personas que justamente sacan este tipo de definiciones o de resoluciones. En realidad, hace días atrás, el presidente de la Unión Industrial Argentina también había manifestado que aquellos trabajadores o que aquellas trabajadoras que no se vacunan, que no se les pague el salario. O sea, volvemos de nuevo a la raíz de la cuestión. Tiene la sensación que en nuestro país distintos sectores consiguieran estar por encima de las autoridades competentes en la materia. Acá hay un Ministerio de Salud Nacional que justamente que está articulando todo lo que es la campaña de la vacunación a nivel nacional en el inicio de esta pandemia, justamente una de las medidas que se adoptan más allá de todas las acciones que se han llevado adelante, justamente esta resolución que establece con absoluta claridad cuál es el carácter que tiene la vacuna del COVID en la República Argentina. Razón por la cual todo el resto de los debates creo que debe haber en vacíos de contenido, porque ya tenemos claramente el lineamiento que se tiene que tener con relación a la vacuna. Y acá yo, por ejemplo, he hablado con profesionales, con distintos profesionales de la salud, y existen antecedentes, por ejemplo, de personas vacunadas con las dos dosis que han muerto por COVID. Existen antecedentes de personas que también han estado vacunadas y que han contagiado a otras personas. Por eso, por ahí, cuando uno escucha que hay determinados sectores que pretenden hacerle a los trabajadores, obligarlos a los trabajadores a hacerse PCR cada determinado número de días, aquellos que no están vacunados, y quizás también tengan que pedirle a los que están vacunados a hacerse PCR, porque tanto el que está vacunado como el que no está vacunado, esto no lo digo yo, pues yo no soy médico, pero lo he hablado con distintos profesionales de la salud, pueden contagiar. Entonces, me parece realmente bastante aventurado tomar este tipo de medidas, que en primer lugar, bueno, vulneran muchísimos derechos que están tutelados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y asimismo va en contra de lo que dispone el propio Ministerio de Salud de la Nación y la propia Organización Mundial de la Salud. Pero qué curioso cómo de alguna manera hacen mella en la desinformación y cómo a la hora de prohibir, de limitar la posibilidad de trabajar, a esa hora rápidamente actúan, resuelven, toman posición, dictan normativas. Yo esto lo converso incluso con otros colegas tuyos. A ver, los chicos, por ejemplo, en las escuelas, cuando se han reincorporado a este régimen de burbujas en una primera instancia, los chicos no estaban vacunados. Que los chicos iban a la escuela. ¿Y cómo hacíamos? La escuela todos los sectores, muchísimos sectores en la República Argentina pedían la vuelta a la presencialidad de la escuela. Cuando, por ejemplo, en muchos países de Europa se mantenía la virtualidad. Cuando en muchos países de Europa veíamos imágenes de personas, de ciudadanos rompiendo los barbijos, de niños rompiendo los barbijos del aula, como si se hubiera vencido una enfermedad. Y la verdad es que tuvieron que retroceder, dar marcha atrás. Y muchos de esos países han tenido tercera y cuarta ola, como la República Argentina recién hemos tenido la segunda hace un tiempo atrás. Entonces, por ahí, este tipo de acciones, yo creo que merecen que el Estado, sobre todo el Estado Nacional y fundamentalmente el Ministerio de Salud, tome alguna acción concreta para hacer valer lo que está establecido en la resolución 2883. No puede ser que haya determinados sectores que diría con cierta arbitrariedad tomen este tipo de determinaciones que de alguna forma terminan o buscan que la vacuna contra el COVID-19, que es voluntaria, de alguna forma se transforme en obligatoria o en algunos casos pretender que los trabajadores tengan que costear de su propio bolsillo, por ejemplo, un PCR, cuando sabemos los costos que tiene este tipo de estudio, de tratamiento para determinar si es positivo o no con relación al COVID. Carlos Cafure, abogado laboralista, delegado del Sindicato Luz y Fuerza, integrante y coordinador de la Intersindical Argentina. Estimado, muchísimas gracias, que tengas un buen día y un buen fin de semana. Un buen día también para vos, buen fin de semana. Y esperemos tener, por lo menos en las próximas horas, algún tipo de declaración de las centrales obreras al respecto. Yo, de verdad, sinceramente, quizás no lo he visto, se me puede haber pasado, pero no he visto ninguna central obrera que se haya expresado sobre esta situación, por lo menos en Córdoba y en otros puntos del país en donde se está tomando este tipo de medidas. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Hablamos con Carlos Cafure, el doctor Carlos Cafure, en referencia a la obligatoriedad de la vacunación para asistir a ciertos lugares de trabajo.